Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. En la columna de hoy, como ya de alguna manera había anticipado, voy a trabajar desde la óptica de la cultura represora, de lo que llamamos los procesos de subjetivación social, lo que sucedió en el día de ayer, en general en todo el tema del Mundial. Es posible que muy pocos estén de acuerdo con mi análisis, por ahí ni siquiera yo voy a estar de acuerdo, pero creo que hay algunas cosas que hay que puntualizar. Primero, se ha usado de una manera casi diría superficial, banal, el tema de la alegría, ¿no? Como que ninguna revolución se hace sin alegría, como que la tristeza es una manera... Bueno, en realidad, lo primero que tenemos que pensar es a qué llamamos alegría. Y en realidad la alegría es una pasión alegre, como diría Spinoza, que tiene que ver con el logro propio. Entonces, la cultura represora, en su permanente manipulación, nos convence que el logro ajeno es propio. O sea que, famoso, ¿se acuerdan la fiesta de todos? De la dictadura militar, bueno, ese esquema sigue vigente. O sea, el logro de un equipo de fútbol, muy buen equipo de fútbol a mi criterio, como fue la selección nacional, pasa a ser de todos. Y ni siquiera, y algunas publicidades ya lo dicen, no es solamente la selección argentina, sino Argentina la que gana. Con lo cual ya el equívoco se hace muy difícil de descifrar. Lo primero que quisiera decir es que eso es el modelo de construcción del fetiche, la parte por el todo. No, la selección nacional de Argentina es una parte, por supuesto en un mundial una parte importante, una parte que hizo muy bien su parte, pero no es el todo. Y en este programa ya tenemos evidencia de eso. Sin embargo, la vivencia subjetiva es que la parte es el todo. Y entonces ahí ya no se trata de alegría, sino de otra situación que algunos llaman manía, que es la alegría por mandato. Ahora, ese mandato no viene de afuera, viene de adentro. Hemos visto que cualquier intento de crítica, inclusive de abstención, de no entrar en la vorágine de la euforia absoluta, es vivida como, bueno, esto es la derecha, esto son moralitos, lo digo en algún lugar. Entonces, que el mandato es que hay que euforizarse por el triunfo de la selección argentina. Esto me parece que es la construcción de una subjetividad de lo que Freud llamaba masas artificiales, que es un tema bastante interesante. Lo que pasó ayer es una mezcla de masa espontánea y masa artificial. La masa artificial es una multiplicidad, porque están cortados por la misma tijera. ¿Cuál es la tijera hoy? Messi y el resto de los jugadores, pero básicamente Messi. Uno fue un mundial hecho a la medida de Messi. Y entonces todos somos uno con el todo. Todo selección nacional, todos Messi, lo que fue. Eso define lo que es una masa artificial. Ahora bien, lo que se vio claramente es un exceso de personas, de cantidad, pero un exceso de cualidad también. Porque uno veía y había una euforia descontrolada. Y aquí voy a hacer un puente con el 20 de diciembre del 2001. Fíjense que a partir de ayer, hoy es 21 de ayer, el 20 de diciembre va a ser los festejos por el Mundial. Se barrió, excepto algunas organizaciones, voy a citar convocatoria Segunda Independencia, pero se barrió el 20 de diciembre de 2001. Y esto no es algo que pasa porque de casualidad fue la fecha, por supuesto. La FIFA, que es una entidad mafiosa absolutamente probada, no creo que se haya ocupado del 20 de diciembre nuestro, pero sí la utilización, ¿no?, incluyendo el feriado. Ahora, ¿cuál es el nexo común entre la pueblada del 20 de diciembre de 2001 y la de ayer? ¿Hay un nexo común? Yo creo que sí. ¿Cuál es? La frustración. La frustración, vuelvo a citar a Freud, es una de las razones de la agresión. Y entonces, la frustración del 2001, el famoso que se vayan todos, más allá de que se dijo no hay conducción política, bueno, pero la conducción política era justamente esa, había una consigna. Yo esto una vez lo discutí con Vicente Citole, me viene bien recordar al amigo, que si no hubiera habido ninguna conducción política, no hubieran asesinado a Costec y Santillán. O sea, el 2001 tenía una potencia, no sé si revolucionaria, pero sí insurreccional, que fue necesario el asesinato de Costec y Santillán. Lo de ayer, nada de eso jugó. Es decir, jugó simplemente la euforia, la desmesura en cantidad y calidad para un logro real, concreto, porque la derecha no es onza. La derecha no nos va a hacer en favorizarnos con cosas que no existen. Para eso está la publicidad. Esto existió. Bueno, no hay nada más encubridor que la realidad manipulada por la cultura represora. Entonces, ¿esto qué significa? Yo no me alegré. Yo me alegré. Me alegré sobre todo en la semifinal, en la final. No me euforicé. Quisiera agregar algo que no es menor. Es el mecanismo de lo que llaman formaciones reactivas. La gente no estaba alegre. La gente venía de una desesperación permanente. La gente está desesperada, está frustrada, está agotada. No sabe a dónde ir. Y eso lo han dicho todos los cientistas sociales, políticos y demás. Perdemos las próximas elecciones. Va a ganar Milei. Bueno, eso lo hemos escuchado a reventar. Entonces lo que hizo fue una poderosísima formación reactiva necesaria de este mandato de la alegría forzada que yo llamo euforia o manía. ¿Cuál es el problema? Y aquí sí digo algo y la historia me absolverá o no, en general nunca me absorbe la historia y menos la economía. Que las masas, lo reactivo es muy intenso, pero efímero. Pero efímero, no se sostiene. Incluso eso le pasó también al 2001. No se sostuvo en el tiempo. Entonces, creo que yo he definido hace bastante el concepto de alucinatorio político-social. Ahora voy a ampliarlo, alucinatorio político-deportivo-social y una alegría genuina, que siempre la hay, ¿no es cierto? César Bruto decía en la sopa más repugnante siempre hay algo de nutritivo. Una alegría genuina que se pudo materializar de muchas maneras, se pudo realizar de muchas maneras. Terminó como lo que terminó este tema que ya creo que Fátima lo había mencionado, de ahora a los helicópteros, ¿no? Parece que el helicóptero era la solución para terminar con un gobierno o lo que sea, y ahora para salvar a los jugadores y ese recorrido errático, y como ya mencioné anteriormente, desnudó la interna feroz del Frente de Todos entre Aníbal Fernández, Berni y ahora otro que es el amigo Chiquitapi. Eso es lo que yo pienso, pero lo voy a seguir pensando porque todavía escucho a mis compañeros y compañeras cuando opinan distinto que yo. Fue la columna de Alfredo Grande en Periodismo en Movimiento.